Bienvenidos a un nuevo programa de Viaje a la Luna, acá por Radio Cultura 99.5. Parece que la lluvia nos está acompañando ya desde los inicios de este programa. Estamos en la cuarta edición de Viaje a la Luna. Les recuerdo, para quienes nos descubren hoy, para quienes nos vienen escuchando ya desde comienzos de abril, que las vías de comunicación son vía Facebook, en programa Viaje a la Luna, programa de radio. Allí nos encuentran, pueden encontrar también ahí los audios de los programas anteriores, pueden escucharlos online o los pueden descargar, y además vamos a ir subiendo ahí algunas músicas, algunos textos, algunos videos de las temáticas que hemos estado compartiendo en estos últimos tres programas. Y hoy estamos en esta tarde de lluvia acá en Córdoba. Parece que se ha venido el otoño intenso, con un frío importante. Y estamos acá entonces en este nuevo programa, que vamos a estar hablando un poquito del cuerpo, de lo orgánico, de la relación que hay en esta cuestión del tiempo natural y la materia. Temas que parecen de cierto grado de abstracción, pero vamos a ir viendo qué se relaciona esto con cuestiones más concretas de lo cotidiano. También vamos a estar un poco, como adelantamos ahí en la página de Facebook de Viaje a la Luna, programa de radio, vamos a contar con la presencia de Inés Zamudio, bailarina de Danza Contact Improvisación, que ya nos va a estar contando de qué se trata esta danza, este movimiento, y también si es solo una danza, también una forma de ser y estar en el mundo, la Danza Contact Improvisación. Y bueno, vamos a estar entonces abordando estas cuestiones de lo orgánico, ¿no? De lo orgánico vinculado a un orden de lo material, a un orden de lo real, pero también de la naturaleza, ese retorno a un tiempo de los procesos naturales, donde nos dejamos un poquito habitar por lo que sucede a nuestro alrededor y lo que sucede a nivel biológico, a nivel orgánico, como decíamos. Y vamos a estar hablando de esto en relación a estos procesos vitales, ¿no? Ya en anteriores programas hemos estado dialogando acerca del deseo, tal vez de esa primera energía que irrumpe y que se manifiesta como impulso vital, ¿no? Hemos hablado en el programa anterior de lo que es la libido como fuerza motora para la acción en el mundo, pero también nos estamos aquietando con esta energía taurina que nos va a estar acompañando durante un mes, ahora de fines de abril a mayo, a fines de mayo. Entonces, no solo hablamos de irrupción de esa energía, de esa fuerza motora de acción, de esa libido impulsora, sino también de lo que implica aquietar un poco el ritmo, volverse a la tierra, palpar la tierra, sentirla, reconocer en nosotros, en lo que nos rodea, los ritmos de la naturaleza, las dinámicas de la naturaleza, y por qué no estos procesos fisiológicos que implican también habitar un tiempo natural, ¿no? El estar en el presente, el habitar entonces este espacio y este tiempo. Entonces decimos que nos subimos a la propuesta que nos está brindando el plano de lo celeste, con el sol transitando el signo de Tauro y comenzando con este tiempo que nos lleva a la tierra, a sentirla, a ir más lento, a sentir nuestro cuerpo, a sentir la materia. Y entonces, como invitación a habitar la tierra, nuestra casa, y habitar el cuerpo, que muchos dicen que es nuestro primer templo, vamos a ir con un tema de Kevin Johansen con una cantante maravillosa mexicana, Lila Downs. Vamos entonces con Baja a la Tierra. ¿Para qué voy a hablar si no vas a escuchar? ¿Para qué si no quieres ni darme ese lugar? Bueno, estamos acá de vuelta en Viaje a la Luna. Pasaba Kevin Johansen junto a Lila Downs. Nos estaban cantando Baja a la Tierra, un hermoso tema, un tema que resuena con esto que les contaba recién del tiempo que nos está invitando a bajar un poquito el ritmo, el frenesí, a sentarnos un poco, a quedarnos un poquito más quietos, más lentos, más pacientes, más en un estado, si se quiere, de percepción de lo que nos rodea, de este orden de lo material, de la vida manifestada en la materia, en el cuerpo y en sus procesos orgánicos. Dijimos que vamos a estar hablando de esto en un ratito con Inés Zamudio, bailarina de Danza Contact Improvisación. Y antes de pasar un poquito a la danza, quería contarles un poco, para aquellos inquietos con estas cuestiones de la astrología. Muchos dirán, me está hablando mucho de Tauro, de cosas raras, de signos. Hay algunos interesados, otros ya dudando. Pero ahí en el primer programa de Viaje a la Luna les estuvimos contando que que vamos a estar hablando un poco de, en algunos programas, de astrología, pero entendida como, como una forma más del saber acuñada por el ser humano, ¿no? Una forma más de leer y de entender los procesos de la vida. Y hay una persona para mí clave en esto, un astrólogo clave, al menos acá en Argentina, que nos ha acercado muchísima información, muchísimo saber en relación a la astrología, y desde un lugar no esotérico, sino muy comprensible, que es Eugenio Caruti. Él publicó 3 libros nada más, pero se dedica a la enseñanza en una escuela en Buenos Aires de astrología, Casa 11, y ha publicado 3 libros para mí por demás interesantes y con un nivel de complejidad importante. Y él ahí nos habla de distintas cuestiones en astrología y llevadas también a un plano de lo más concreto. Y una de ellas nos hace un recorrido por los distintos despliegues del zodíaco, de estos 12 signos, y uno de ellos es Tauro. Tauro que nos está acompañando en este tiempo, decía, ahora desde el 21, 22 de abril hasta el 21 de mayo aproximadamente. Y Tauro nos trae entonces una energía de materialización donde se manifiesta la naturaleza profunda de la vida, dice Caruti ahí en su libro Ascendentes en Astrología, cuando habla de Tauro. Y entonces pareciera que ahí en esta naturaleza, en este ser de la naturaleza y ser del tiempo natural, se esconde un misterio, que es el misterio de la materialización. Así como hablamos en programas anteriores de que Aries era el inicio de ese recorrido zodiacal donde la energía estallaba, se liberaba, Tauro entonces viene a ser ese segundo momento de la energía, ¿no? Un momento donde la energía, como les decía al principio, se aquieta y comienza la acumulación, ¿no? Una acumulación que implica generar materia. Ya no es energía en estado de liberación y ebullición, sino ya asentada. Y uno dice, bueno, ¿de qué manera uno puede conectar esto con nuestra cotidianeidad, ¿no? Pareciera algo sumamente abstracto, pero en verdad tiene que ver con habitar el tiempo natural que nos propone este momento, estos momentos, ¿no? De poder ya en una primera instancia decíamos habitar nuestro cuerpo, ¿no? Es nuestra primera materia. Cuando venimos al mundo, nuestra primera materia, lo primero que nos ofrece resistencia incluso es el cuerpo, con todos sus procesos fisiológicos. Pensemos en un bebé con esa pancita que cruje del hambre, que era una sensación no experimentada en su vida intrauterina, y de repente la materia y todo su orden y sus procesos y sus dinámicas ahí generándonos necesidades, que es otra palabra tal vez para ilustrar esta energía de Tauro, ¿no? Entonces, hablar de la materia es hablar de lo orgánico. Dijimos que en este programa vamos a estar dilucidando un poco esto del cuerpo, de lo orgánico, de los procesos orgánicos y de los tiempos orgánicos y las necesidades que surgen y su satisfacción, ¿no? Pareciera que lo orgánico está vinculado a eso, ¿no? A algo que surge por la necesidad. Decimos que es una energía que nos trae lentitud, que nos devuelve a lo natural, también a lo sensorial y a lo perceptivo. Eso es algo clave, me parece también, ¿no? Y lo vamos a estar charlando un poquito con Inés en un ratito, el hecho del percibir, ¿no? Y del sentir con el cuerpo, sentir con el tacto, sentir lo que nos rodea, sentir el piso, sentir el espacio y sentir al otro. Eso es algo también que nos trae este tiempo. Entonces, nos estamos poniendo lentos, pausados. Vamos entrando un poco en este ritmo diferente que nos propone este tiempo, también acostumbrados a vivir mucho, ¿no?, en la cabeza, en la proyección, en las ideas, en la fantasía, en lo que deseamos, pero más a un nivel mental. Y esto nos trae, como decía Lila y Kevin Johansen, a la tierra, ¿no?, a percibir la tierra y a entrar en ese ritmo. Entonces, vamos a ir a un escrito, un texto realizado por Luis Pesetti. No sé si lo conocen a Luis Pesetti. Es un escritor y músico argentino que se ha dedicado a hacer muchos espectáculos para niños, pero también para grandes.

de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para. Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei. A vida não para mim. A vida é tão rara. Bueno, pasaba acá entonces lento el escrito, el texto de Luis Pesetti, escritor y músico argentino, y pasaba también Lenine, músico de Brasil, con su tema Paciencia en versión acústico, muy, muy bello, se los recomiendo para que busquen este músico y compositor brasileño. Y bueno, estamos viendo entonces esto de la lentitud, de... del tiempo más relajado, más aquietado, si se quiere, de frenar tal vez un poquito el ritmo frenético en el que venimos, y este tiempo mental que nos lleva o bien a proyectarnos en el futuro, o bien a anclarnos ahí en una añoranza del pasado. Pero estamos acá entonces en el presente, y en este presente con una invitada muy especial para mí, Inés Zamudio, bailarina de Danza Contact Improvisación y coordinadora también de talleres de Danza Contact en Córdoba. ¿Cómo estás, Inés? Hola, Juli. Bien. Bien, buenísimo. Por empezar, me gustaría que le contáramos a la gente que está del otro lado escuchando y que tal vez alguna vez oyó hablar de Danza Contact o tal vez no oyó hablar, ¿de qué se trata este tipo de danza? Bueno. El contact nace hace como unos 40 años en Estados Unidos. Es una danza que arranca como una danza que no se sabe que es danza, sino que empieza en un grupo de bailarines que empiezan a investigar. Y esto sucede en el medio de una ciudad. Uno de los creadores es Steve Paxton. Y empiezan a preguntarse sobre las leyes de la gravedad en el medio de la ciudad, en el medio de la alienación, en el medio de todo eso. Ellos empiezan a investigar sobre el peso y la gravedad, Y en un momento vean, en el medio de todo eso, que lo más verdadero que había en el medio de esa ciudad era la gravedad afectando los cuerpos. Entonces, en un principio, la danza está basada en la relación que tenemos constantemente con la gravedad, o sea, con nuestro cuerpo viajando hacia la tierra, los apoyos. Luego, con la influencia de otra bailarina, aparece la relación de contacto y con esto la comunicación, que se establece a través de la improvisación. El contact es una danza que se recrea todo el tiempo, tiene tantas formas como bailarines hay, y todo el tiempo se está rearmando. Es una danza que no está fija, no está patentada, y entonces tiene que ver con una manera de estar, si se quiere. En esa manera de estar, o sea, de estar presente, es percibir las leyes de la gravedad, las leyes físicas sucediendo y aconteciendo en el cuerpo, en comunicación con un otro. El contacto tiene múltiples matices y puede ser de muchas maneras, con una persona, con varias, con el piso, con el aire, con nosotros mismos. O sea, es muy amplio. Que te estaba escuchando atentamente, rememoraba algunas experiencias que hemos tenido de bailar en este tipo de danza, y pensaba qué bello y qué por ahí difícil se nos hace entrar en un lenguaje que es del orden de lo corporal a través de la palabra, ¿no? Cómo uno busca ahí la palabra, el significado que se acerque al orden de lo perceptivo, al orden del cuerpo de la danza, porque la danza es ausencia de palabras, ¿no? Nada más y nada menos, y estamos hablando de danza en radio, que es la palabra hablada, nada más, y el sonido. Pero escuchaba esto que decías de ese primer contacto genuino que busca el contacto en esto de la gravedad y atender a esas leyes de lo natural, ¿no? Sí, sobre todo en esta cuestión de reconocerse, de reconocerse uno, ¿no? En esas leyes, en el propio peso, en el propio movimiento, ¿no? O sea, que es una especie de escucha atenta hacia el interior de uno mismo, y también, supongo yo, las tensiones, ¿no? ¿Cómo opera esto de oír el cuerpo en el contacto, el propio cuerpo, antes de entrar al otro, antes de danzar con un otro, ¿no? ¿Cómo se da esta escucha interna? Y en un principio imagino que nace del estado de presencia, como hablaba recién Juli, con la cualidad de Tauro, no es posible estar si uno está en el futuro o está en el pasado. Todo acontece en ese instante. Entonces ahí se da la primera conexión con uno. Y ahí aparece esto que parece básico, que es: estoy parado acá, la gravedad me atraviesa, o estoy acostado, o la gravedad me está atravesando. ¿Y cómo puedo conectar con la organización que eso me propone según los distintos movimientos que hago? ¿Qué pasa? Hay algo que también me llama mucho la atención y recuerdo de aquellas veces que bailé. Era, ¿qué hace que nazca el movimiento? No sé si hay algo que, claro, ¿de dónde nace el movimiento en el contact? Porque uno, cuando ve tal vez la referencia más cercana que tenemos de la danza, puede ser un ballet clásico, la contemporánea, ¿no? Y vemos que hay una coreografía ya armada, hay una música, tenemos entonces ya un plan predeterminado de danza. Y el contact es contact improvisación, o sea, no hay nada de antemano que diga lo que va a suceder. Y no hay nada de antemano que uno pueda decir, voy a hacer esto con aquel cuerpo en este momento, porque como está sucediendo ese puro presente en la danza, con el otro, con el espacio... pregunto eso, no hay una premeditación en el movimiento, ¿no? Entonces, pregunto yo, a ver si hay una respuesta para esto, ¿no? O tal vez una intuición. ¿De dónde nace esa necesidad de moverse y de entrar en contacto? Y eso es lo interesante. De hecho, es la pregunta de las preguntas, como ¿qué es lo que te lleva a mover cada vez? Y el estímulo varía. Ahí es que está, donde se posa la atención es donde está la presencia en ese instante. Entonces, de pronto te puede llevar a mover un estímulo externo que llegó a tu cuerpo, el movimiento de otra persona o una hoja que cae, o desestabilizarse en una caminata y caerse. Es como lo que mueve a la danza es tan fino como lo que mueve a la atención, y ahí donde se posa la atención es donde está el estado de presencia. Entonces esa es la pregunta de las preguntas, como ¿qué es lo que te lleva a mover? Y es tan fino que puede hilarse hasta la vida, como ¿qué te mueve? Como ¿qué es lo que te hace danzar? Esta es una danza muy particular que quiebra en su momento en los 70 con las danzas, porque es una danza que es sin música. Puede haber músicos en alguna ocasión que estén improvisando con los bailarines, pero en general es una danza que acontece en silencio. Entonces, de pronto el ritmo, de pronto la dinámica que se genera entre los cuerpos es algo que se va generando de otra musicalidad que es dada por los cuerpos. Entonces, esto de qué te mueve se hace más fino ahí. Entonces ahí aparece la relación directa con el cuerpo y con la tierra y con esa gravedad y con el estímulo que uno encuentra a cada instante. No se puede estar en otro lugar que en ese instante. Tal cual, y hay una... Para mí eso... Por eso decía cuando presentaba el tema de hoy, que íbamos a estar hablando con vos de esta danza contact improvisación, yo decía cómo uno puede decir que no es solo una danza, también es una forma de ser y estar en el mundo, porque la pregunta de qué te mueve a bailar también es qué te puede mover a vivir, de dónde nace tu movimiento en este vivir, en lo cotidiano. Bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero ir hacia allá? ¿Quiero hacer esto otro, ¿no? Pero es un querer, pienso yo, ¿no? Estamos acá dilucidando, ¿no? Intuyendo algunas cuestiones y desde este lugar que nos habilita lo taurino, pienso que tal vez es lo orgánico lo que nos mueve a hacer y hacer, ¿no? Eso me parece que es la diferencia con un movimiento que parte de lo mental, como decía hace un rato, ¿no? Como qué interesante es poder aquietarse, escuchar y decir, bueno, me muevo por lo que estoy percibiendo, me muevo por lo que percibo internamente y lo que percibo de este espacio, y entonces ahí surge, pienso yo, lo orgánico, ¿no? Porque cuando hablamos de orgánico también hablamos de algo que es fluido, que es armónico, que tiene sus resistencias, porque la materia ofrece sus resistencias, la gravedad es la resistencia que experimentamos los seres humanos al estar acá, al nacer y al vivir, ¿no? Es la gran fuerza que sentimos, ¿no? Y la gran resistencia a vencer. Pensemos cuando los niños, ¿no? De ser bebitos acostados, tienen que sentarse y de ahí vencer la gravedad y pararse y de ahí caminar y lograr todo el equilibrio, la disposición orgánica de su cuerpo equilibrado para un movimiento fluido, digamos, sin lastimarse y demás. Entonces, pienso que el poder tal vez acercarnos, ¿no? a esta mirada que tiene el contact del cuerpo, del espacio, del encuentro con el espacio y el encuentro con el otro, desde un lugar de presencia, que me parece una palabra hermosa y ahí como medular en la danza, la presencia, también lo podemos pensar en muchos otros aspectos de la vida. ¿Qué nos mueve? ¿Qué presencia tenemos cuando hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Qué presencia tenemos cuando estamos cortando una cebolla para hacernos de comer? ¿Qué presencia tenemos cuando estamos trabajando? La presencia, el estar ahí, estar en el mundo y estar disponible en la escucha de ese mundo. Y ahí aparece esta palabra que vos nombraste, que es la escucha. La escucha y disponibilidad es lo que genera también ese diálogo con el otro. Entonces, todo puede ser, todos los caminos están abiertos. Y el lenguaje trasladado al cuerpo a cuerpo abre un montón de memorias que tenemos como especie y memorias que tenemos a lo largo de nuestra vida, y cuestiona también lo social, el tacto que está socialmente relegado solo para un momento de la intimidad o de las parejas o del... Y a veces ni tanto, así como del cuerpo madre-hijo. Entonces, de pronto, pasar a comunicarnos directamente cuerpo a cuerpo en un estado de presencia con disponibilidad y escucha abre toda una gama de percepción muy diferente, donde la mente muchas veces entra en caos y en resistencias, y donde fuertemente hay una ruptura con órdenes sociales. Cuerpo habilitado, el cuerpo como un todo, el cuerpo no fraccionado en partes, partes que sí, partes que no, partes que es bueno, partes que es malo, femenino, masculino, como empieza a aparecer el cuerpo naturaleza, el cuerpo como un todo. Entonces, ahí entonces, las palabras claves que aparecen en esta danza es como una danza que está viva, es una danza del presente y es una danza que tiene que ver con la comunicación. Partiendo de que uno no se puede comunicar con el otro si no está ahí revisando todo el tiempo ese diálogo con uno mismo, digamos, en presencia. Entonces... Perfecto. Bueno, estamos acá, es encantador escucharte y poder hablar de esto. La verdad que me pone muy contenta y espero que a quienes nos están escuchando también tal vez puedan conectar con alguna de estas intuiciones, estas percepciones también de la danza y no solo de la danza, sino que estamos hablando también de esto de la presencia y de lo orgánico en nuestra vida, ¿no? Y entonces hablando de presencia, de estar presente, de moverse a partir de esta percepción de la realidad, vamos a ir con un poco de música que está en sintonía con esto que venimos hablando. Para los que se suman ahora, pasaditas la media hora del programa, les cuento que estamos con Inés Zamudio, bailarina de danza contact de improvisación y coordinadora de talleres de esta danza. En un espacio, uno de los espacios que estás, Inés, es La Caracola, ¿no? Estoy en La Caracola. Desde mayo estaré los lunes a las 4, de 4 a 6 y media. Para personas que tengan experiencia o que no tengan experiencia. Abierto a todos. Abierto. Asimismo hay varias clases en Córdoba Capital, por suerte, en buena época. Los martes está Iván Bausia en el espacio La Ramona a las 7 de la tarde. Y los miércoles está Romy Navarro en Rosa Guarú a las 4 y media. Buenísimo. Entonces para quienes hayan sido tocados por esto que estamos hablando y les dé curiosidad y tengan ganas de experimentar, para mí una de las, no sé, de las cosas más alucinantes que te puede pasar en el movimiento y en la danza, que vence cualquier prejuicio sobre uno mismo, del otro, del propio cuerpo, de esta idea de que hay que ser hábil o ágil para hacer algo. Bueno, a la danza contact, que es lo más abierto y democrático que yo he conocido. Así que, y es sumamente placentero y sumamente gratificante poder entrar en esa melodía con otras personas y en esa danza. Decimos entonces que vamos a ir a un poco de música. Los invito a escuchar a Lisandro Aristimuño con un tema bellísimo realizado en esta versión de Encuentro en el Estudio, un programa de Canal Encuentro de la televisión pública. Así que vamos a ir a escuchar Es todo lo que tengo, Lisandro Aristimuño. Thank you. Pasaba acá entonces Lisandro Aristimuño con su tema Es todo lo que tengo, versión grabada en Encuentro en el Estudio, un hermosísimo programa que les recomiendo. Y estamos entonces acá en Viaje a la Luna, para el que sintonizó de repente el dial y se detuvo porque escuchó algo que le gustó, una voz que hablaba de cosas raras en medio de una radio, o tal vez para que lo encontró en Facebook, les recuerdo, es Viaje a la Luna, programa de radio. Nos pueden encontrar allí y también pueden encontrar anteriores programas que están ahí subidos en enlace. Así que, bueno, para el que guste, ya sabe que puede encontrarnos allí, dejarnos mensajes, sugerencias, son todas bienvenidas. Y estábamos hablando acá entonces con Inés de la danza contact improvisación, estábamos hablando de la presencia, del estar presente en el espacio que estamos habitando y en el tiempo que estamos habitando. Me parece que es eso, estar en tiempo y espacio, con todo el cuerpo dispuesto a la escucha y al encuentro, ¿no? Y entonces, hablando un poquito de esto de la energía que nos trae Tauro, que algo les estuve adelantando al comenzar el programa y hemos estado charlando también un poquito, haciendo el puente entre la materia, lo orgánico y esta danza particular que es el contact improvisación, decimos que la materia también nos ofrece, pensemos el cuerpo también como materia, ¿no?, su propia forma y su propia resistencia, si se quiere, así como la gravedad nos ofrece esa fuerza que nos ofrece resistencia y que vencemos a diario. La materia también nos ofrece su resistencia, y se me ocurre como un paralelismo con el artista, que el carpintero, el carpintero, el ebanista que está ahí trabajando la madera, ¿no? La madera tiene su forma, tiene su propia ley, si se quiere, su propia dinámica, su propia estructura, y entonces se trabaja con la materia, con lo que hay. Como dice Aristimuño, es todo lo que tengo y es todo lo que hay, ¿no? Se trabaja con lo que hay. ¿Qué pasaría si el carpintero quisiera ir en contra de la veta, ¿no? Evidentemente eso se rompe. Entonces, un poquito pensando en este diálogo que hay entre el ser humano y la materia, ¿no?, en planos súper abstractos hasta en planos muy concretos, que es un trabajo honroso como es el del que trabaja la madera o del artista con la cerámica, digamos, en muchísimas otras situaciones podríamos pensar el trabajo con la materia. También se me ocurre pensarlo y preguntarle a Inés, ¿qué pasa con la materia, con el encuentro con la materia del bailarín en la danza contact? Y lo primero que aparece es esta relación con la gravedad. Como justamente hoy hablaba con un amigo que le preguntaba, él trabajó un largo tiempo con la caída, con perder la estabilidad, perder el equilibrio y caer. Y le preguntaba cómo llegó a eso, por qué empezó a trabajar con eso. Y él me decía, es que en un momento, desde que nos aprendimos a parar, desde que aprendimos a caminar, no nos volvimos a cuestionar el equilibrio. Aunque todo el tiempo en el estar de pie estamos en un constante desequilibrio. Entonces, cuando se da ese encuentro con el otro, empieza la posibilidad de entrar a percibir esos constantes desequilibrios que se generan en el movimiento de los cuerpos. La caminata es un constante equilibrio y desequilibrio. Entonces aparece el otro como un apoyo donde el contacto puede viajar a través del cuerpo del otro y descargarse a tierra. Aparece la posibilidad de percibir mi peso cayendo hacia la tierra en ese equilibrio y desequilibrio constante. Entonces ese sería el punto de partida, como primero mi relación con la gravedad atravesándome. En esa relación, la pérdida y el encuentro con el desequilibrio constante, y luego eso puesto en juego con el otro. Cuando aparece ese otro, ese cuerpo puede ser múltiples geografías en movimientos, como podemos llegar al contacto desde el aire y entrar en contacto desde la mirada, podemos llegar al contacto desde la puntita de los dedos, podemos llegar al contacto con toda la superficie de nuestro cuerpo, y eso genera muchas variables. Pero cuando, bueno, hay que prestarle atención a eso, es en los puntos de apoyo, cómo el peso viaja a través del cuerpo mío y del otro a la tierra. Y también pienso, ¿no?, el punto de apoyarse en el otro también, ¿no? Y, claro. Y la resistencia en el sentido de buscar el equilibrio entre los dos cuerpos, ¿no? Si de repente cuando éramos chiquitos alguna vez jugamos a desplomarnos y que alguien nos recibiera de atrás, ese que nos recibe tiene que ofrecer su cuerpo con una cierta estructura para que no nos caigamos los dos, ¿no? Claro, empieza a haber un juego de pesos. De pesos. Y un juego de equilibrio, desequilibrio, de vaivén, de ser sostén y dar sostén al otro, de caer. Dar conciencia a que todo el tiempo podemos estar en un estado de permanente caída. Entonces, el cuerpo del otro, aparecen muchas, ¿qué vendrían a ser? Sí, algunas tal vez no sé, como aspectos del movimiento. Aspectos dentro de la danza. Uh-huh. Entonces, el rechazar es un aspecto, el ceder a esa fuerza que viene es otro, el compensarlo y equilibrar es uno, el caer juntos es otro, el caer y tomar la caída del otro y llevarlo a un vuelo es otro, como aparecen muchos aspectos. Y para mí lo lindo y lo llamativo, lo particular que tiene de estos aspectos es que uno podría, si quisiera, hacerse un punto y decir, bueno, yo puedo en el movimiento con el otro ceder mi peso y caer, ofrecer resistencia y no sé qué, alzarlo y llevarlo. Digamos, uno podría como establecer dinámicas como si quisiera coreografiar, si existe esa palabra, hacer una coreografía, vamos a decirlo más sencillamente. Y sin embargo, lo que tiene esta danza es que es presente, digamos. Uno puede tener estas herramientas, digamos, esas nociones tal vez incorporadas, ¿no? Las podés tener ahí, como decir, ah, puedo hacer esto. Pero la realidad es que cuando se sucede el encuentro con la materialidad de ese otro, con el cuerpo de ese otro, en realidad surge lo que surge, ¿no? Uno no premeditadamente no se da, bueno, yo ahora voy a apoyarme y el otro va a sostenerme, ¿no? Probablemente se dé todo eso junto. Ajá. Y uno se dé cuenta o no se dé cuenta. Bien. Más en el momento de la improvisación, todo eso se suelta, se tira al tacho. Uh-huh. Y aparece la posibilidad de estar presente y con ello hacer danza. O nada, uno le dice danza, pero en realidad es eso que acontece, eso que nos mueve. Como la pregunta primera, ¿qué nos mueve? Bueno, nosotros decimos que eso es danza. Buenísimo, está bien, porque es el movimiento, es un momento de encuentro también y pienso que tiene que ver con esto que decíamos. A mí se me ocurrió también asociar la danza con la improvisación con el movimiento orgánico, en el sentido que es un movimiento que surge, digamos, desde... no sé si llamarlo necesidad, pero es un movimiento que surge en la presencia, en el estar presente con el cuerpo y en el espacio y con el otro. Entonces también eso nos invita de nuevo a repensar o a volver a pasar por uno la pregunta del qué nos mueve, ¿no? De qué nos mueve. ¿Nos mueve un deseo intelectual? Puede ser. ¿Nos mueve la atención al propio cuerpo? Nos mueve la atención y la percepción de quiénes somos hoy, de qué hacemos y a dónde estamos, ¿no? Me parece que es una pregunta que está buena hacerse en estos tiempos, está buena generarse espacios de quietud, de mayor lentitud, de pausa, de escucha a nosotros mismos y al entorno. Y tal vez de ahí surja un movimiento orgánico en el sentido de fluido y que vaya con la vida, ¿no? Tal vez no un movimiento, podríamos decir, neurótico en el terreno de lo psicológico, un movimiento que uno parece que chocara contra la pared, ¿no? Como si quisiera embestir, arremeter y ahí aparece el obstáculo, ¿no? Cuando no reconocemos la realidad en la que estamos, es como, ¿no? Pienso que tiene que ver mucho con eso y con los tiempos en los que a veces vivimos, ¿no? Que no es el tiempo de lo orgánico, no es el tiempo natural, es el tiempo de la fecha límite, de la entrega, de, ¿no? Del reloj, del correr. Y bueno, me parece una propuesta, no sé, más que superadora de estas intelectualidades que nos aceleran. Bueno, entonces estamos acá ya prácticamente redondeando el programa. Nos hemos tomado nuestro tiempo, hablando tanto de tiempos, nuestras pausas. Quisiera recordarles a los que nos están oyendo que estamos acá con Inés Zamudio, nos acompañó durante todo el programa de hoy. Ella es bailarina de danza contact improvisación. Refrescanos un poquito dónde son las clases y a partir de cuándo, horarios, días. A partir del lunes que viene, que es 2 de mayo, estoy en La Caracola a las 4 de la tarde hasta las 6 y media. Este sábado en La Caracola, que es en Pasaje Escuti. cerquita de la luna, hablando a de la luna. A una cuadra antes de la luna. No tenemos el número, pero es cerquita del paseo. Pero si lo buscan en internet, es la caracola, figura la caracola. Ahí en Facebook, sí. Bueno, este sábado voy a estar haciendo una clase a la gorra a las 5 de la tarde, de 5 a 8. Pero, y por suerte, así, este año somos varios dando clase, que es una suerte acá en Córdoba. Y entonces, los martes está Iván Bausia en el espacio La Ramona a las 7 de la tarde. Y los miércoles está Romina Navarro en Rosa Guarú a las 4 y media de la tarde. Rosa Guarú queda en Pedro Sani 355, Barrio Alberdi. Ese dato lo tengo. Perfecto, tenemos el dato. Entonces, algunos por la zona más Güemes, si se quiere, otros Güemes. Más Alberdi. Yo, no sé, decí vos, porque yo diría que no se pueden perder experimentar algo sí, así. Y si no, lo importantísimo es, hay un JAM acá en Córdoba, el JAM es el espacio de improvisación. Nosotros recién estábamos convidando y avisando de las clases regulares, pero toda esta danza se pone en juego en un espacio de improvisación. Ahí puede llegar cualquier persona, tenga o no tenga experiencia, y se compone lo que sucede en ese momento que se está. Eso le llamamos JAM. JAM. Ajá. ¿Qué días son las JAMs? Acá en Córdoba hay un JAM semanal los días domingo a las 5. De 5 a 6 hay un espacio de entrada en calor juntos que la dicta alguna de las personas que estamos dando clases. Y de 6 a 9 es el JAM. Luego hay un JAM en Casa Grande. Esto ya es más para el que Punilla, habita las sierras. El que bien. Está por Punilla. Los días viernes de 18 a 21. Perfecto. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Inés, de haber venido hoy, de convidarnos y compartir un poco estas percepciones tuyas de la danza contact improvisación. Y ya saben, están todos invitados a participar de algún llamo, de alguna clase, ¿por qué no? Que hay bastantes propuestas acá en Córdoba capital, también por las sierras. Y para quienes están del otro lado, agradecerles que nos hayan acompañado durante esta hora. Recordarles que cualquier sugerencia, comentario, pueden hacerlo en Viaje a la Luna, programa de radio. Ha sido un programa muy disfrutable para mí, espero que lo haya sido para ustedes también. Y bueno, los despedimos hasta la próxima edición de Viaje a la Luna. Ya saben, los lunes de 19 a 20 horas por Radio Cultura 99.5. Y recordarles también que nos pueden encontrar online descargando la aplicación para celulares de Radio Cultura. Allí en el Facebook van a encontrar el enlace, pero lo pueden encontrar fácilmente poniendo Radio Cultura en este buscador de aplicaciones que tienen los celulares. Y ya nos pueden escuchar online, estén donde estén, en cualquier rincón del mundo. Allí les convidamos un poquito de viaje por algunas zonas del pensamiento, el hacer y el ser humano. Así que nos despedimos, los dejamos con una canción de un grupo senegalés llamado Orquesta Baobab, y nos vemos el lunes que viene. Ay, ay, ay, hasta la nanzo, manarampa. enfermo con olé. Follow me.